¿Qué es? ¿Qué se me ha ido la olla? Ya tengo que probar yo. Claro, un día tiene que arrancar tu equipo petenera. Pasa que... Se encaja todo. Se encaja todo. Claro, diga lo que diga. Claro, lo mete ahí. Pasa que hay que alargarlo en el momento adecuado. Eso es una premisa importantísima. Bienvenidos a este programa de tintes apuncarrados para niños y para niñas. Para todo tipo de sexo. Preferiblemente para niñas. Para nosotros sí. Sí. Si hay algún... Si hay que elegir, hay si niños, no, da igual. A nosotros no da mismo. No vamos a decir nada. Buen programa. Programa en el que también estamos vendidos esta semana, pues no sabemos qué ha pasado en Euskal Herria presente. No sabemos. Ni si se ha muerto Hanover, tampoco lo sabemos. Hanover está en ello también. Está Hanover. Está ahí, a puntito de caramelo. No le gusta el plin plin. Se merece a muerte, yo creo. Bueno, llegando. Solo quedan Fraga, Fidel y Pinochet. Se va a quedar sin hoja el rollo ese del papel cuche. Señor, tío. Sí, ¿eh? Sobre sí. La marcha. Es que tú, eres artista. He tenido mandado 2 minutos para pensar y mira. Tú eres pam, artista. Y yo voy por libre. Pero más artista que con Chabela. Yo, ¿eh? Yo lo que no entiendo es porque cada semana me tengo que pelear con la música de fondo. Pues estará la pausa puesta. ¿O no? No, ¿o se la has quitado? Porque yo ahora... Lo he parado, ¿no? Yo sí. Le doy al cuadrado, que es el stop. El cuadrado es el stop. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Y tú? En los Walkman. En los señales y aquí en de este tráfico, botón, no. Que también manda cojones los botoncitos que le han colocado a esto. Eso lo ha hecho un chino enfermo. Pues hay un... Lo tiene como un equipo musical. El pause y el play en el mismo. En el mismo. Que no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo. Que tendrá que ver uno con el otro y lo meten en el mismo botón. Voy a ver. ¿Cómo lo habrá pensado un chino? A ver, para si juntar suena, esos dos conceptos. Si suena algo. Yo lo he intentado, ¿eh? Yo no tengo la flecha para atrás, ¿no? Pero del todo, ¿eh? Sí, del todo, con un par. Porque los chinos también hacen unas pausas que parece que son pausas, pero no lo pero son. Pero ves, no suena la música, tío. Y eso me tiene a mí... Te tiene mosca, ¿no? Extrañado. A ver, déjame ver ese Walkman. A ver si no te va a tener CD. ¿Qué es el mío? ¿Cómo que no? Si he visto yo cómo se lo metía. Ajá. El CD, ¿eh? El CD, sí, claro. O no, otra cosa, ¿no? No cabe. Claro, ya no tener así no sabemos si está girando o no está girando. Claro, ¿y podemos poner la oreja? ¿De Van Gogh? No, hombre, preferiblemente Corrosion's Conformity, pero si quieres ponemos la oreja. Pero mucho será que si de Corrosion no va, vaya de la oreja de Van Gogh. Claro, también es verdad. También, no, digo también la oreja, qué putada, si funciona. Digo la oreja encima del Digman. Para ver si funciona o no, claro, funciona. Digo yo. No, yo casi que lo tiraría a tomar por el culo. Flojito, porque es mío. O sea, no te lo tomes así muy a pecho. Oye. Que se jodan, que canturren los oyentes. Pues hoy tenemos un programa que va a ir centrado en la noticia de los pisos pequeños. Sí. Que si, como si no fueran ya pequeños de antes, de la noticia, ¿sabes? Pero de todas maneras, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Doctor, ¿qué me vas a decir? Para que no te sepa mal. Pero mi piso tampoco es mucho más grande. No. Por eso se inventaron los PUF, porque ocupan poco. ¿Me entiendes? Mi piso tampoco es mucho más grande. Y he pagado una pasta. Claro. Bueno, no he pagado tanto, porque no he pagado, todavía no lo he pagado. Porque claro, el piso, es que ya tú cuando haces un negocio de estos de los pisos, me he tirado un pedete, ¿se puede? ¿Te lo has tirado ya? Sí. Se puede, claro. Llegado a este punto, meterlo para adentro es casi peor. Se bueno, puede. Pues, sea tú... Qué triste queda el programa sin música ahora que nos hayamos acostumbrado. Claro, ¿eh? Acércame el Walkman mientras hablas. Es que... Ahora me está dando es que da coraje, ¿eh? Tú lo dices, pero a mí me da coraje. Yo creo que lo he colocado bien. Pues eso, el piso, mi piso es pequeño. Mi piso mide 50 metros cuadrados. Sí. Si le quitas 20 ya tienes los 30, ¿eh? O sea que tampoco... Y ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, te estoy entendiendo perfectamente. Y si yo vivo ahí, otros que vivan en otro sitio. Y vi unas fotos de unos pisitos muy monos. Que yo estoy de conforme que lo hagan, ¿eh? Los pisitos... Ah, ¿tú estás conforme? Vamos a tener un programa súper interesante, porque yo no. Sí, conforme, ¿eh? Que lo hagan, coño. Que metan allí... Que... Pero claro, tiene que estar bien hecho, tiene que estar... Pero 25 metros cuadrados que no, un local. No, lo que tiene que estar claro que... La... No, 25 no son 30, ¿no? Entre 25 y 30. No, hombre, no jodamos. 25 no. ¿Cómo que no? Bueno. 25 ya no te interesa. Que te vendrá a ti de 5 metros. Es que cada vez lo vamos a hacer más pequeño. Es que eres bola de desgraciado. Es que tal vez va a venir a la de 5 metros. 5 metros hombre, un mueble de Ikea. Que no, hombre. Que claro que va a venir. Coño, no me jodas que estás de bajo mínimos. Claro, no, hombre. No puedes poner la taza ahí en la habitación de matrimonio. Por favor. Porque no hay cama de matrimonio tampoco. No cabe. Es para uno. Hombre, pero tú te puedes poner un sofá cama. Un sofá cama, claro que sí. O una tumbona. Un sofá, ¿eh? Cama. Te pones dos farolas y una tumbona de farola, claro. Farola. Y el otro día vi yo uno en un periódico, que lo tienen que haber visto todos. Sí. Que es que debajo tenía el sofalito y arriba una como una especie de estantería era la cama, ¿sabes? Pero bien montado. Todo, o sea, una pieza. Sí, sí, rollo, el pisito era rollo Ikea, como muy mono. Qué ¿sabes? Fenomenal. El típico piso que entra y dice, uy, qué cuco. Además, eso está muy bien porque ese tipo de muebles y pisos lo hacen para gente que no se droga. Porque como te fumes dos canutos y te levantes rápido el sofá, no, yo creo que está importante, muerto. Aparte de la distribución, o sea, que no te pongan... Que no sean que no pongan raros, muebles. Que no sean cosas raras, que entres y tengas una columna en mitad del comedor, que yo solo he visto. Sí, que dices, ¿qué hace esta columna aquí? Si no fuese por la columna aún... No sabes si está en el comedor o en el parking. Pero... ¿Qué? Que no sabes si está en el comedor, claro, o en el pero parking. Si la distribución es buena, si la distribución... Buena, ¿eh? Tenemos o sea, que, una que hay espacio buena. Libre. Y hay luz. Hombre, yo no te digo para vivir toda tu puta vida, pero, nen, depende. Es que el problema es, depende si eso lo van a hacer para que luego cueste una pasta. Que luego vayas a comprar... 30 y te cueste millones. ¿Canto? 30 millones. ¡Tú estás flipando! Es lo que dicen, 30 millones. ¿Qué dices, hombre? 30 millones. A millones de metros, amigo. Yo no estoy de acuerdo, ya. Vale, yo sí que estoy de acuerdo. Es un precio fenomenal. ¿30 kilos te clavan por 30 metros cuadrados? Sí. Una polla. Que sí, coño, que lo he leído. ¿Por qué me lo iba a inventar pero yo? ¿Para qué? ¿Entonces qué joven se va a comprar eso? Pues jóvenes, armoniosos. Mira, 30 kilos a 30 años. Te lo pones a 30 años. Es un kilo al año. Me has puesto la cuenta muy fácil. Estás bueno, un kilo al año una mierda, porque cuando llegas al final has pagado más de 30 kilos. Claro, estamos hablando de un piso que realmente de hacerlo igual vale 5, 4, 3. ¿El qué? El piso. Lo que es el piso en sí. Menos 4 millones. Pagas 30. Pero al banco le devuelves 70. ¿70 solo? O a lo mejor. El doble y un poquito más. Ah, eso es mucho dinero, 70 millones por 25 metros cuadrados, amigo, ¿eh? Yo es que lo veo exagerado. O sea, lo que no entiendo es que si dicen que eso es para los jóvenes, ya te digo, una hipoteca de 30 kilos a 30 años te puede salir perfectamente por 700 euros tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Y me estoy quedando tal vez hasta pues son corto. Jóvenes dinámicos. O sea, tú dime, 700 euros, yo creo que es un sueldo más o menos de lo que gana un pavo de 20 años. Hombre, un pavo de 20 años que esté bien preparado, ¿eh? Para la vida moderna. Que le queden limpios. No, hombre, que esté currando el chaval en la obra. Y le queden 700 limpios. No, en la limpio. Obra ganan más, digo yo. Tú me dices 700 limpios. 700, que gane 700. Es dinerito ya, ¿eh? Ya estamos hablando ahí de un dinerito, ¿eh, amigo? Hombre, tío, son 115.000 peras, más o menos. Bueno, pues por ahí van los sueldos, ¿no? Nosotros porque somos privilegiados, somos más menos jóvenes, pero más dinámicos, a lo mejor. No, lo que pasa es que somos menos jóvenes y llevamos más tiempo. Digo yo, más que nada. Pues tampoco es que haya que echar cohetes, tampoco, por nada. ¿Qué cosas tiene el Estado, eh? Bueno, yo lo del precio de él no lo sabía. Yo pensaba que iban a hacer alquileres, eso de entrada, y que rollo... De baratillo. A mí lo que no me hacía el peso era el tema de tener que moverte. O sea que... Que tú te pegas 2 años aquí, pero luego te vas a otro... Vaya movida, que tú te has arreglado el piso ya. Claro, pero te has colgado tus postes del IKEA. Y ahora no, porque el contrato dice que me tengo que ir a la otra punta de Barcelona, no. A mí qué tal, mira, me molesta los metros. Me molesta el importe total, pero también me molesta el hecho de que hayan cosas de mi casa compartidas con otros pisos. ¿Cómo? No te entiendo ahora, perdona, pero... El lavabo compartido o el recibidor compartido. ¿Cómo el recibidor compartido? No, a ver. Claro, en esa casa no cabe toda la casa que necesita. Entonces hay trozos de la casa que son comunitarios. ¿Qué me dices? Claro. No, hombre, no. O eso sea, no hay ser. Lavadero, por ejemplo. ¿Que no hay lavabo? Lavabo sí, lavadero no. Hay lavandería y tú vas y te rap. Y a mí relacionarme no me interesa. No estoy entendiendo, ¿eh? No, esto, o sea, tú te creías que en 25 metros... me sonaba bastante bien, ¿eh? Decía, mira, a ver. Se están tirando rollo los sociatas. Pero al final vamos a ver. Tú, explícame. Tú pensabas, en 25 metros metían todo lo necesario para vivir. ¿No? Sí. Como si fuera Mariquita Pérez. Pero no es el caso. O sea, en 25 metros está la habitación, el comedor y el bueno, lavabo. No, lavabo algunos, no todos. Porque hay algunos que el lavabo es como un hotel barato, ¿sabes? Pero ¿cómo vas a ver, no, hombre? Que estás cagando de no, entonces tú lo que estás es en una comuna. Y tú tienes una habitación dentro de la comuna. Es que la izquierda siempre ha sido un poco hippie. Ahora, el caso es que por la noche tú estás en la camita ahí de guay. No y te entra un apretón de la muerte y no te puedes ir a cagar tranquilamente a tu lavabo. No, tú no estás entendiendo. O cagalera o peor. No, ponme lo peor. Que te entra un retortijón de esos que empiezas a tener náuseas y, mira, y gomitas. Te voy a poner un ejemplo. Y lo gomitas todo. Y te tienes que asomar a la taza de váter con la zurraspa del colega de la habitación de al lado. Exactamente. No te interesa. No, porque pero si esos tú problemas eras de los que... nocturnos, porque normalmente las gomiteras te dan por la noche, te agarras con mucha pasión a la taza bueno, del váter. También explica que las gomiteras te dan por la noche porque has estado todo el día bebiendo. No. O sea, no, digo de gomitera... Bueno, puede ser de llegar con la papa. Yo digo gomitera enfermiza. Gomitera y sereno, que es lo peor. Porque si vas tajado, dices, mira, exacto, lo bueno por lo malo. Raspa, pero tú la zurraspa ni la ves. Claro, lo bueno por lo malo. Tú lo único que intentas es no meter la cabeza dentro. Exacto. Intentar que no se demoje el flequillo. Que el más si tienes greñas, que es un dilema. Bueno, tú lo tienes mal, ¿no? Lo tienes poco mal. Pero lo peor de todo, ya te lo digo, es tener que ir a gomitar porque estás enfermo y asomar la cabeza. No. Hay una cosa peor. Que sales peor del Hay tigre. Hay una cosa peor, que estés tú intentando dormir y que te gomite un desconocido. Para habernos matado, ¿eh? Pero a ver, pero bueno, matado. Si el lavabo está en un espacio común, claro, no te despertará, digo yo. Hombre, lo que puede haber allí en el gancho una ristra de 15 albornoces, si lo hubiere. No, hostia. Y a uno que no limpia los frenazos. Es que la convivencia. La compresa de mamá no interesa. La convivencia es muy difícil, ¿eh? O sea, ya si tienes pareja, ya es chunga. Imagínate pues compartiendo dicho... con peña que ni te cae bien. Porque es como si tuvieses que compartir vida con los del trabajo, por ejemplo. Ahora que te he dicho lo de la compresa, me ha venido un flash a la cabeza de la única vez que fui al Festimat. Tuve un momento de esos de apretón. Que dije, voy a ver si encuentro un lavabo más o menos decente. Y entré en uno y a la altura del ojo había una compresa pegada, macho. Sanguinolienta, ¿eh? O sea, de sangre. Que no cagué. Y salí del lavabo con la mano así extendida pensando, voy a chocarle la mano a todas las mujeres que me encuentre y decir, si has sido tú, eres una tía fenomenal. Fenomenal. Lo tuyo es ser rojo. Nunca mejor dicho. Es mejor pensar que ha sido... una mujer, o sea, la misma que se la ha quitado, que la ha puesto, que un tío que la ha cogido del suelo y la ha colocado. Hombre, eso ya sería... ¿Qué retorcida eres? En un festival... ¿Qué retorcida eres, Maripili? En un festival puede pasar de todo. En un festival todos recordaremos los lavabos de los festivales. Exacto, un día haremos un programa especial, no os preocupéis. Que entres en el lavabo y el olor. Bueno, el caso es que en esos pisos tan pequeños, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hacen un edificio, como aquí donde tenemos el estudio, que hay como 80 millones. Familias. Sí. Si divide los pisos en tres, sería un piso de 300 familias. Si cada uno tuviera lavadora y diera la casualidad que un día centrifugan todo a la vez, nos vamos para abajo, como el Carmelo. Motivo por el cual hay lavandería. Y entonces tienes que ir a la lavandería a limpiar tu ropa. Que me da igual, pero conoces gente. A mí no me gusta conocer gente. No sé qué decirte. ¿Ya no te interesa? Pues teníamos aquí un debate es que, de la madre. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un hermano, ¿sabes? Sí. Y hace muchos años. Sí. ¿Que lo tiene? Que lo tengo. Y mi hermano vivía al principio de irse de casa, se fue a un estudio de esos que le llaman. Un loft. Que más o menos eso sería lo que están ofreciendo. Que el inquilino anterior tiró las papeles de las paredes de abajo a cabezazo, vamos. Yo lo único malo que veo ahí es la cocina que lo huele todo. O sea, que se queda todo pringado, ¿no? Sí. Pero que aquello era acogedor, ¿eh? A mí me gustaba. ¿Cuántos metros? Pues es lo que no recuerdo. Yo creo que tendría unos 30 metros. Lo que pasa es que el lavabo era muy grande, tío. Yo creo que... Pero estaba bien. O sea, que se puede hacer... Lavabo americano también. No. Tenía puerta. O sea, incluso el lavabo se podía haber hecho más pequeño y no era... ¿Sabes? Estaba bien. Por eso lo digo, porque yo he visto pisos pequeños que depende de cómo estén, pues está bien. Y depende de cómo sea la idea global de todo el tema, pues puede llegar a estar bien. Pero claro, lo que pasa eso... es que si lo que vamos es a... a ver si nos sacamos los ojos con el dinero, pues ya no lo sé. Eso se lo han montado muy bien, porque si esta norma la hubieran sacado hace un año y medio, el Felipe y la Leticia tendrían que haber ido a un pisito de esto. No, el Felipe y la Leticia allí tienen, bueno, metros cuadrados por un tubo. Y no los pueden repartir. Pero que le den tres a cada pero uno. La Leti debe fregar de vez en cuando. No, la no puede. O sea, como yo digo, mira, yo los viernes friego, todos los viernes friego. Es mi pasión. Leticia en la Constitución pone que si toca un mocho te echan de la casa. ¿Qué es decir? Seguro. Y no le debe hacer la cena. A no ser que lo coja por la parte donde no se frega. Y no le debe hacer la cena ni nada de eso. No, eso te lo hacen. Pero bueno, a ver. Tú pides. O sea, y si luego yo que sé echase un casquete, que supongo que lo echarán, ¿no? Pues tendrán que traer al heredero. Tendrán que traer al heredero a la comunidad esta que no tendrá tenemos. Fuego, ¿no? No me digas que nos hemos quedado sin mechero. No nos hemos quedado sin, pero es de los que no te gustan cuando te haces un canuto, si te lo hicieres. Que no. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño que te lo hacías? Sí, pues no te habría gustado. Bueno, pues eso, que entonces cuando se levanta hecho un casquete ya se van directamente a la nevera y ya le deben haber preparado cosas para picar. Y está, ¿no? Llena y todo. Y macho. Se han pirado, ¿no? Se han ido y eso. Podrán, yo que sé, lo típico, dormir estarán en pelotas y decir me voy al baño y salir en pelotas. Pero no sé si los reyes salen en pelotas. Hombre, yo digo que sí. Bueno, hay barajas de cartas que sí que salen. A mí, ¿qué me vas a decir? Que ahora van a salir, van a ir, que van a hacer el amor o follar en el caso que lo que hagan ellos, que no lo sé. Pueden, depende del día también. Con el albornoz puesto y todo, o sea, con el camisón y toda la mandanga, con el agujero en el camisón y todo eso, ¿o no? Hombre, se chuparán y eso, ¿no? Digo yo, pero como larga que sea, tendrán que chupar. Digo yo. Ahora no, ahora no le chupa mucho a Felipe. Bueno, tampoco no sé si deberíamos contarlo esto, aunque sepamos, tengamos información privilegiada. Pero no le chupa mucho porque tienen que guardar toda la lechecilla, ¿eh? ¿Por qué? Para el heredelo. Bueno, no la puedes gastar en la garganta. Pero, no, hombre. Cuando tenga el heredelo, sí se la chupa. ¡Ay! Uy, uy, uy, empezamos a tener problemas. Hostia, y mira que hay metro aquí, ¿eh? Sí. No te lo acaba. Ponlo en fila. Bueno, pues sí, yo creo que sí. No sé. Pero yo creo que te puedes pasear en pelotas por casa, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Como era un sitio privado. Me digo yo, porque si no vaya a cortar el rollo, tío. O igual en la puerta tienen el cartón, ¿sabes? Hostia, no molesta. Haga la habitación. Entonces ya saben cuando... Cuando están follando. Hostia. O eso, consumiendo drogas, pero como no es el caso, están follando. No hay duda en ellos. Pues a ti te pasa eso en Aterra y el de fuera debe pensar, se está fumando unos canutos. Pero en su caso están follando. Están follando allí como perrancas. Vamos a poner un tema porque nos hemos lanzado aquí con la actualidad. La actualidad es que está rabiosa. Espérate que llegue Hanover sobre la mesa. Hanover, tío. No nos referimos a la autopsia ni nada, sino nos referimos al tema. Hanover. No van a pensar. Eso no es una ciudad, tío. Sí, es Hanover. Es el príncipe es suya, de la ciudad. Es suya. Se la compró en el, como en el Monopoly, ¿sabes? Que te voy a comprar esta calle. De Zamunda. Te dan un cartón, esta calle es suya. Y si vas a la cárcel, pasas por la puerta. Que la fama de siente fatal. Fatal. Bueno, luego hablamos. Sí, pinchamos una canción de los Gatillazos, que son las cenizas de la polla que han sacado un disco. Y no es que no me sé los títulos, pero la vamos a pinchar igual, porque habla de los seguratas y me hace mucha risa. Pues vamos a ver. Qué gran canción. Oficio. Hola, música. Sí, no lo habíamos enchufado. Nos ha faltado lo más importante. Sí, tío, nos habíamos olvidado de poner el transformador a la corriente. A la red, que lo se puede tener todo. A la red. Oye, que sí, sí que me ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Sí, echaremos otro temita. ¿Seguido o luego? ¿Ahora otra vez? ¿Ya? No, ahora ya no. El siguiente que suene, ¿quieres que sea gatillazo? Da igual, lo que tú quieras. Pero, sin comernos la cabeza tampoco, ¿eh? Pues va a ser que sí. Ay. ¿Y qué, ¿Qué más ha pasado esta semana? Hanover, tío. Oye, a mí me tenía sorprendido. Vaya manera, tío, de despedir al suegro con toda la paparina. Sí, cómo se les va de las manos. Se les va de las manos. Se les va, ¿eh? Tú me decías que tenían una maldición, ¿no? La maldición de los Finerdi o algo así, ¿no? De los Rainier. ¿Pero por qué Finerdi si son Finerdi? ¿O Vinverdi o algo así es? No me acuerdo cómo se llama. Que era una gitana, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo te he dicho eso. Tú me lo has contado. ¿Sereno? Sí. Yo te he dicho, los Grimaldi, nene. De entrada son los Grimaldi. Los Grimaldi. Pero lo de la gitana y eso. Que sí, que no sé quién. Eso con facha se inventa. Eso está entronado. Que no sé quién. ¿Cómo no te va a matar si va haciendo esquí acuático a lo loco? Escucha. Qué harto cocaína. Escucha. Se ve que no sé quién, uno de ellos, tenía un amante gitana. Y cuando se casó con otra famosa. Grimaldi. Grimaldi, que no sé quién es, tampoco. Es que es la familia, coño. La familia Grimaldi. Pero todos no iban a tener la misma amante. Cada uno tendría la suya. Hombre, claro. Bueno, uno de los Grimaldi. Ahí, el capo, supongo que el capo. Imaginaos, de los Grimaldi el más. Pues ese tenía una amante gitana. Sí. ¿Vale? Y cuando se casó con una, otra famosa, supongo, con adinerada, la gitana le metió una maldición. Hostia, un sortilegio. Y le dijo que... Hizo sonar las pulseras del amor. Le hizo un sortilegio y dijo... Que ni él, ni ninguno de su familia, ningún Grimaldi iba nunca jamás a saber lo que era el amor. Yo, sabes, te voy a decir algo. Voy a ser desgraciado en el amor. Voy a compartir contigo un secreto y con todo el oyente. A mí me hace sonreír, pero también me crispa un poco el páncreas, una situación. Cuando se muere un, ¿sabes? El típico mendigo borracho, que se muere harto, hígado reventado. Y dicen, este es un borracho de mierda. Está ahí muerto y no lo quiere nadie. Ese es un borracho de mierda. Exacto. Y cuando le pasa un Grimaldi, no, es un sortilegio. Le han hecho un sortilegio, pobre chaval. Es que no, pero ese es... La maldición. Ese no es Grimaldi. Ese es más Grimaldi que los demás. ¿Por qué? Cuesta ese Grimaldi, ese es más Grimaldi. No, los de Grimaldi tienen que ser los de allí. Pues mira, la de la maldición también se le ha ido de las manos. No. Porque ha pillado el Hanover, que no había hecho nada, el pobre. Exacto, porque el Hanover era un borracho de mierda. Sí, un borracho de mierda, claro. A ese no, la televisión nos lo vende todo, man. Ahora le han hecho una maldición, mira por dónde. Manto harto de cocaína, pero no, es por la maldición. No, no es por la priva que está en el hospital. No, por la maldición. Que Grimaldi no. O sea, que Hanover no, coño. Que Hanover no tiene nada que ver con los Grimaldi. ¿Y por qué ha pillado? Porque él iba por detrás. Porque es un desgraciado. Porque está aquello con el... Con el marisopla que han puesto allí de comandante. No me quieres entender. ¿No has visto el comandante ese de Mónaco? Tú lo haces todo para liarme. Ese es un marisopla. Y como vayas por detrás, entonces sí que pillas. Porque sí. Ese va renqueando, ¿eh? Por los palacios. ¿Y qué debe beber? Whisky del bueno, ¿eh? Hombre, buenísimo. De ese que tiene como una rama dentro, ¿eh? Tiene que ir ya. ¿Sabes ese whisky que venden en Andorra? ¿Rama? Sí, que hay una rama como de cristales dentro. No sé cómo se llama. ¿Qué dices, tío? Sí, tiene un nombre. Whisky ese. Escarchao. ¿Puede ser? Whisky escarchao. ¿Qué me dices, pues, tiene, tío? Tiene pinta de dar tanto asco como el sin escarchar. Tío, el otro día comí un tiramisú, tío. ¿Canela o qué? Sí, de esos de pote de supermercado, ¿sabes? De marcas por dinero. Bueno. ¡Oh, la hostia, tío! Lo que pasa es que era un supermercado de Zaragoza y claro. Claro. Ah, yo es que el tiramisú, nunca, no sé si nunca hemos hablado tú y yo del tiramisú en tantos años. No, y creo que no lo hemos probado juntos, pero eso yo creo que, no, que te gustaría. Yo te voy a decir una cosa así, con la confianza que ya nos tenemos. Le pueden ir dando por culo al tiramisú. Pues yo tengo un problema con el tiramisú. Yo como los pavos, yo no mastico. Sí. Para eso está el estómago, ¿sabes? Sí. Para que trabaje. Y eso tiene como un polvo que me saca un tosido en cada mordisco. ¿Qué dices? Ahí no eso tiene polvo. Una cama no polvo. Había polvo. Ahí no había polvo. Ya sabes que yo con el polvo no lo puedo ni ver, vamos. Uy, que lo voy a estropear otra vez. No, que no había polvo, tío. Que sí, que la de arriba está todo con brillantina, no, hombre. Me niego. No había polvo que yo me lo comí. Y había como una capa de chocolate así como... Tú lo mojas con saliva. Había una capa de chocolate así. Yo me lo como en seco. Y ponía tiramisú. Entonces no era tiramisú. Tiramisú lleva por arriba. Y tenía su bizcochito abajo, sus cosas. Que escriban los oyentes, ya que no hacen nada, que digan si el tiramisú lleva polvo arriba o no. vuelvo siempre para arriba, tío. No te jugarás mil duro. ¿El qué? El tiramisú. El que yo comí no tenía. Pues vaya mierda tiramisú. ¿No será que abriste la caja al revés, mamón? Se quedó abajo. ¿Pero por qué? Porque me faltan de esa manera, tío. No, aquí hay quien ha sacado el tiramisú. Lo habré sacado yo. Tío, me faltan de una manera, tío, que esto no puede está ser. Está irreconocible. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado? Me acabas de insultar vilmente aquí en directo. Con el rollito de la izquierda. Al ser de izquierdas, todo esto es tolerable. Bueno, hemos visto ya por fin el ahora que he dicho izquierda, se me ha encendido el cerebro. El vídeo de DVD. De la Aznar ese que... ¿Qué videoclip se ha currado? ¿Cómo se llama eso? Eso, el DVD. El DVD lo llaman, sí, ¿no? Todos contra el fuego. Pues es claro, interesante, bajárselo. Si lo podéis bajar, bajarlo, porque es muy interesante. Yo me lo bajaba a la tercera. Nosotros comentábamos antes que es difícil tiene que ser periodista y llegar a las 8:30 o la hora que entren los periodistas, que no lo sé. Con el cruzán aún. Con el cruzán ahí por la mañana, que vas así como un poco renqueando el tema, que poquito a poco va a llegar el curro y de repente viene tu jefe y te planta ese DVD encima de la mesa y dice, míralo y coméntalo. Sí, a doble espacio, como siempre. Una redacción o como lo llamen, ¿no? ¿Cómo lo deben llamar? Eso. Redacción libre. Tema libre. Tema libre, ¿no? Opina, ¿no? Sí. Y en los caretos que tienes que ir encontrando, a ver a quién le puedes encalomar el DVD, encalomar. A ver si... Mira, me han traído esto, no. No. Ya me lo has dicho a mí antes, no. Me lo está mirando y no. Porque es de salud arriesgada. Porque si las cosas son manipuladas, o si los días esos que ellos se quejan estuvimos manipulados, sí. Esas imágenes también lo están. Porque ellos tampoco salen diciendo las cosas, ni salen tampoco poniendo las horas. Yo la pregunta que lanzaría es, ¿algún político no pretende manipularnos? O sea, sea del lado que sea y sea en el momento que sea, ¿no? Es que te lo explican como si dices, es que antes de la bomba no nos manipulaban. No, pero a mí lo que me jode de esta gente... Llevan 33 años manipulándome ya, oiga, ¿eh? Ya, pero que por lo menos no y me... Y sin carnet pero de que, manipulador que de no alimento. Me echen la culpa si hago algo. Eso es interesante siempre. ¿Sabes lo que te digo, no? Que por lo menos digas, hostia. Y si te ponen un gurú, que sea mejor que Zapatero. Alguien con carisma. Si te ponen un gurú, que sea tía. Tía, que no. Yo vi una vez una peli porno, que había una gurú que estaba muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Mejor que Zapatero? No, hombre, ¿dónde vas a parar? Uy, pues me cuesta hasta de creer. Así, dicho a bote pronto, ¿eh? Zapatero no tiene cara de gurú, tío. No, cara de gurú no tiene. Tiene cara de muchas cosas. Pero no, de gurú no. Vamos a pinchar otro tema, tío. Sí. Pero gatillazo, tampoco sabemos cómo se titula. En este caso, aborda el tema laboral, que siempre es un tema interesante. Y da mucho jugo para hacer letras. Claro, ellos. Claro. Pues vamos a sentirlo. Venga. Nunca más vais a tener trabajo. Ya nos necesitamos más. Porque es mentira que se trate de un narcisista. El trabajo está muerto y este es un funeral. Y se acabó. Es aquí. Ya nadie necesita un proletario feliz. Nunca más vais a tener trabajo. Necesitamos más. Porque es mentira lo que dice el gobierno. Nosotros les pagamos por reírse de ti. Y se acabó. Y se acabó. Es el fin. Es el fin. Si el trabajo está muerto, que es un trabajador. El puto sindicato está en el ajo también. Mantiene su chollo por tenerte engañado. Pero todo se acabó. Es el fin. Es el fin. Habéis perdido la lucha final. Necesitamos más. Tenemos el dinero y toda la tecnología. Lo más que todos nos conocen más que estorbar. Si no tenemos gratis, ¿para qué coño pagar? Menudo puta mierda tu fuerza laboral. Y se acabó. Se acabó. Es el fin. Es el fin. Es la internacional. No te voy a poner nada raro. Te voy a enseñar nada raro. Oye, cortarse un poquito, ¿eh? ¿Qué pasa? No, ¿te vuelves celoso, tontito? No suelo. Ojo, ¿eh? No nos hagamos sangre ahora aquí. A ver si no voy a poder subir la música al final. A ver si se me va a manchar a mí. Ay, el payo que se me va a manchar. Hostia, tío, el gitano chungo de mi barrio, tío, ya me pidió fuego el otro día y todo, tío. Ya estoy haciendo amigo de los gitanos ya. Eso está muy bien. Me estoy integrando en el barrio, tío. Eso está muy bien. ¿Qué volumen tiene que tener el otro relato? Día? ¿Qué? Dime. El otro día el relato tiene que poner 5:30. Muy bien. El otro día, sí, o sea, ayer cuando llegué de ensayar, veo que va a estar bajando el ascensor y abro la puerta del ascensor y si no habían 7 o 8 gitanos en un ascensor de 4 personas, alguno sobrepasado de peso, un bebé incluido. Eso demuestra que 25 metros y está muy bien. Y me monto y casi me caigo porque había bajado tanto el ascensor que deja el perdaño ese, ¿no? Casi me mato, ¿sabes? Digo, me caga la puta. Sí, sí, me paró y toda la gente, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué? Sí, sí. Bueno, eso está bien, que haya como una hermandad. Sí, tío, y me ha escrito la chiquilla aquella de Baena. ¿Qué haces? Ay, por favor, por favor. Vamos al relato, va, preséntame. Vamos ya, preséntame. Hoy te presento. Hombre, nene. Bueno, te presento. El doctor Arrimia ha preparado un relatito para Colaboración Ciudadana. Estamos en Colaboración Ciudadana, ¿no? Sí, sí, en el 96.6 de la FM aún. Que no lo hemos dicho, ¿eh? Estamos despistados. Bueno, pues ha preparado el relatito de cada semana, que esta semanita lo ha querido titular La Casita de Papel. Cada vez entiendo menos acerca de lo que se debe cocer en las tripas del Estado. Sus entrañas parecen no tener fondo, ni conciencia, ni moral, ni vergüenza, ni nada. Ahora algún o alguna, iluminado o iluminada, ha tenido la brillante idea de reducir el tamaño de nuestras jaulas hasta límites enfermizos. Por un lado, dicen que no hay sitio para todos, y por el otro nos alentan a reproducir nuestra especie. Y nosotros, los de abajo, cada vez tenemos más miedo de tener descendientes por si acaso nos salen como ellos. Compre usted su casa, sus 25 metros cuadrados reglamentarios, su pedazo de intimidad. Meta en su interior una cama, un sofá y una mesa. Arranque de cuajo las puertas porque serán inmóviles. No invite a nadie a su casa bajo pena de quedar atascados en su interior. Para que no nos parezca tan jodido de tragar, nos hablan de lugares a los cuales nuestro ínfimo salario no nos permite visitar, en los que esa medida fue todo un éxito. Pero nunca nombran Japón y sus diminutas jaulas en las que se hacinan docenas de nipones y, claro está, tampoco hablan de las desastrosas enfermedades mentales que ese tipo de vida les genera. Parece que alguien no sabe o no quiere interpretar las necesidades de la población. Los ciudadanos de a pie exigen una morada y solo se les ocurre dividir el número de metros por la mitad y multiplicar su valor real por 1000. Siguiendo esa lógica aplastante, cuando un señor decide organizar un fórum, le tendrían que haber dicho: lo que usted diga, que para eso es alcalde y tiene en su poder el bote de vaselina. Ha quedado libre un trastero en el desván. Suba y haga lo que tenga que hacer allí. Y ahora, ¿qué haremos? Nos dolió la boca de atacar a la derecha y a la llegada de la izquierda nos están saliendo hemorroides día tras día. ¿Qué demonios haremos? Ah, sí, permaneceremos en silencio y con los brazos cruzados, como hacen los corderitos buenos. No se preocupen, en breve saldrá una mente pensante que exclamará algo parecido a: pues Ortega Lara y Revilla estuvieron así y nadie se rasgó las vestiduras. Ese día solicitarán que se legalice todo lo que quede por encima de Logroño. Prima pues, más. He tenido un problema al final con la música, ¿eh? El relatito, ¿no? Es que ibas ahí y digo, ya diste esto, ya acabará. No, hoy no... No me has dejado, tío. Pues sí, pues... Oye, esto de la vivienda me tenía muy preocupado, porque a mí me hacía tilín. Pensaba que... Bueno, pero tú ya tienes la tuya, ¿no? También. Sí, a mí me daba igual un poco, ¿no? ¿Sabes lo que he leído, tío, en el periódico qué? ¿Qué has leído? Hostia, estamos hablando del qué, ¿eh? Es que cada semana tiene uno. Que las parejas duran 11 años. 11 años, está calculado. 11 años y 4 meses. Y lo peor es cuando te casas y el primer hijo. Exacto, que pillas el agobio y tal, ¿no? ¿Cuál? Lo de casarse y pillar el agobio no lo acabo de entender, porque se supone que es lo que quieres hacer. Exactamente. Con lo cual no acabo de entenderlo, ¿no? O sea, quizás tampoco se entiende muy bien el concepto. O sea, eso no es un periódico de noticias. Hasta ahí, vamos, creo que hasta ahí tendríamos que estar de acuerdo, porque eso es algo que se ha decidido la noche antes y lo han escrito esa mañana. No, es que no, no lo sé, pero uno de los consejos que dan para ese primer año, que yo voy a decir, yo me voy a incluir, yo he estado dentro de ese primer año, y por eso lo digo, es no ir a comer los domingos a casa de los suegros. Eso es básico. De ninguno de los dos, ¿eh? Claro, claro. Intentar compartir el tiempo. Si es que se quiere compartir el tiempo. Digo yo. Yo creo que esa publicación, tío, es como esa revista de adolescente que un día lees un artículo en plan: si te dejan melena, ligarán más. Y yo aún estoy buscando al redactor que escribió eso para partirle las piernas. Hombre, tú has sido, un ligón. No. Doctor, doctor. Yo no quiero ser ahora el que vaya a sacar el 10%, no, no. Más del 10% de lo que quieres contar. Pero no. Tú has sido un ligón, tú has sido un ligón. Que yo, que llevamos muchos años juntos ya. No, hombre, que no. Demasiados. Como para que vengas aquí a intentar meter una bola, cuando sabes que soy más chivato que el perro una vuelta. Ahí me ha gustado mucho, ¿eh? Ahí me ha gustado mucho. Es como una cosa que me ha enviado hoy la sister, que hablaban de un tío que era feo, ¿lo has oído? Que le decía: eres más feo que una nevera por detrás. Que he dicho: mira, mira por dónde. Y eres más feo que un coche por debajo. Que he dicho: mira, bien, mira, que logra las. Es muy andaluz, eso. Ese tipo de humor. Eres más feo. Habían allí 2 millones de personas. 2 millones de personas. Vaya, se había gente allí. Hacemos tu sección de los chistes. Hoy sí. Tenemos un chiste multimedia, Sí. Muy profesional. Lo tienes tú. Lo tienes tú debajo de tu brazo. Tú tienes el chiste y yo tengo el chimpún. ¿Y esto qué es? Pues esto es el chiste. Tú tienes que leer eso como si contara el chiste. Ah, lo de este. Pero yo tengo dos ya preparados. Yo este no, pues lo quiero tres. Contar. Hombre, ¿cómo que no? Si lo tengo no ahí lo ya. No quiero contar yo este. ¿Por qué? Cuéntalo tú este. No, no, yo te pongo. Yo pensaba que yo me vas a mover de intro eso. ¿Cuántas veces has leído tú el relato? Yo nunca, pero yo es que nunca leo. No, pues, pero léete eso, cuenta no. El chiste. ¿Tú sabes cuál, sabes cómo es el chiste? No, pues, me lo he leído, pero ya sabes que yo paso de la paqui. Desde que hiciste de sospecha, ¿qué más dará? No, pero yo, otra cosa es que yo lo tengo en la cabeza. Yo ¿qué, tengo... ¿Qué es? Que eres. Yo pensaba que era rollo intro. No, era el final me del ibas chiste. A decir, pues, lo puedes contar. Yo te aprieto el play. Pero ¿cómo voy a hacer yo tu sección? Entonces yo lo pongo a pelo. Claro, no como intro, como intro. Pero es que no tiene gracia. Que lo contabas como intro, para que yo entrase ya como un campeón. ¿Qué bola de desgracia? Pues lo pongo, yo lo pongo aquí. Claro, tío. Y además, el que voy a contar a ti ya te lo he contado. Pero pierde toda la gracia, si lo pongo. ¿Por qué? Porque hay que contar antes el chiste. No, hombre, ¿cómo va a perder la gracia? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, yo no lo voy a contar. ¿Cuenta el chiste? No. Va, no seas tonto, si te va a gustar. No. ¿Tú quieres contar el chiste? Cuéntalo ¿tampoco? Tú. ¿Tampoco? Yo no lo voy a contar, nunca cuento chistes. Pues, sí, que has contado chistes. El de sospecha. No, tú has contado algún chiste. Pero hace mucho tiempo. Bueno, pues cuéntanos ahora este. Me estoy quitando. Es idea tuya. Claro, ahora vienes aquí a que la idea tuya la tenga que hacer yo. No, la puta no. De oro. Aquí cada uno ahora con su idea. Me va a tocar a mí contar el chiste. Claro, yo conté el de sospecha y mira cómo me fue. Una morena, una pelirroja y una rubia se presentan a un puesto de trabajo. La morena entra primero. Después de las típicas preguntas, el entrevistador pregunta: ¿en Indiana Jones cuántas T's hay? Después de unos segundos, la morena contesta: ninguna. Y le dice: muy bien, señorita, ya nos pondremos en contacto. Lo típico que te dicen en la entrevista. Sí. Entra la pelirroja y después de las típicas preguntas, el entrevistador pregunta: ¿en Indiana Jones cuántas T's hay? Y después de unos segundos, la pelirroja contesta: ninguna. Y le dicen: si acaso ya pasaríamos, que tampoco. Tampoco. Y entonces entra la rubia y una vez más, después de las preguntitas, el entrevistador le pregunta: oiga, ¿en Indiana Jones cuántas T's hay? Y la rubia empieza a pensar, hablando bajito, y 2, 4, 6, 8, 10, coge una calculadora, empieza a calcular, y dice: hay 32 T en Indiana Jones. Y el otro se queda fantabuloso, dice: esta es la mujer que yo andaba buscando. Y dice: ¿de verdad? Y dice: ¿y cómo ha llegado usted a esa conclusión? Y ese es el chiste. Ese es el chiste. Multimedia, ¿eh? Está guapo. Muy buen chiste. Yo te advierto que llevo ya 2 días de trabajo con la musiquita. Cada vez que hay una movida o algo, suena Indiana Jones por ahí. Al desconcierte, ¿sabes? El sonido del desconcierto. De que llega de repente, ¿no? Con el látigo y el gorrico. Exactamente. Oye, ¿tú te podías comprar un gorrico? Te quedaría de bueno. Te quedaría aniquilado, ¿eh? ¿Eso de Indiana Jones? Un poco aventurero ya tienes cara ya. Sí. Más de Cocodrilo Dandy, a lo mejor, ¿no? O de Indiana Jones. Es que no he visto yo Indiana Jones. Indiana Jones. Es que los dos son muy activos. Y el sombrero es el mismo, creo, ¿eh? Tú eres bastante pasivo. Vas sí. por la vida como más tranquilo. Soy, quizás soy activo, pero para adentro, como un volcán. ¿Sabes? Para mis cosas. Sí, continua no, ebullición. No. Pero para afuera. Para afuera, no. Les den por culo. Bueno, cuenta los chistes, ¿no? Que pues la gente sí, está tío. Un poco pansía. ¿Por qué? No, no. ¿Castellano es pansía? Ay, ay, otra vez. Tenemos problemas técnicos, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Con algún cable o con algún ping o con algún pong? Hay alguna cosa. Pues el chiste de este ya te lo he contado. ¿Está el padre Pior? No, ya está mejor. Ese está guay. También te lo ha contado tu amigo, ¿no? Claro, tío. Yo me atrevería a hacer una interpretación de su chiste, pero no la voy a hacer. No. Si no quieres, te metas hago. Con el chaval, coño. No, no me voy a meter yo con el flamenco. No te vale, metas nunca con en la el flamenco, vida. Coño. A ver. Me pregunto si es capaz de retener más de 6 palabras, ¿sabes? O sea, todos los chistes son... Claro, vamos claro. directo a la matraca. Hombre, supongo que... ¿Sabes lo que pasa? Que tendría... Él tiene más gracia. Él tiene más alegría. Pues tráetelo al flamenco. Tendría que venir un día a hacer un programa de chistes. O que lo grabe en su casa y no los pase, ¿eh? ¿Qué problema? Lo ponemos aquí. Lo digitalizamos, que somos la hostia digitalizando. Otra cosa no. Una grabadora. Pero digitalizar y pastorizar. Te lo llevo una grabadora. Te llevas la grabadora y cuentas los chistes. Y aquí pinchamos los chistes en su sonido original, versión original, sin subtitular. Desde el curro. Desde el curro. Hacemos, vale. Claro, eso se digitaliza. Eso es un plisplas. Pues se lo voy a proponer. A ver qué me dice. Me parece bien. A ver qué me dice. Dos a la semana, tampoco se cuelga ahora. Bueno, podemos hacer la sesión y vamos poniendo. Vamos a aparecer esto, no te rías que es Prior. ¿Has visto? Ay. Bueno, el segundo chiste, va. Avispado. Hostia, ahora me he olvidado. Es que va a ser que tiene que hacer la otra en las secciones, chaval, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero también el chaval igual está confiando en ti. Sí, no, igual no. Está confiando. Está confiando en ti. Está confiando. Está cosa. Te conoces hace poco, ¿no? Sí. Oye, que tú soy un tío de fiar, ¿o qué? Sí, hombre, pero olvidadizo también un poco, ¿eh? Bueno, pero poco. Pero, bueno, poco. A veces cruza fronteras que están muy lejos. ¿Como cuándo? A ver. ¿Como cuándo? Como dejarte un disco y decirte, sobre todo este, devuélvemelo rápido, porque lo estoy oyendo y me mola y tal. Pasar un mes y decir, bueno, parece que se está columpiando. Preguntarte y decir, no, yo lo he regalado. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo has subido tantos peldaños así de un ataque? Que si los bajas, dices, bueno, estamos en unos momentos... No puede ser. Qué bajote eres, coño. Ay, qué desgraciado. Bueno, ¿va a contar el segundo o le dan por culo al segundo? Le dan por culo al segundo. Pues ya está. Ya lo tapas. Bueno, porque tú has hecho uno y he hecho otro. Bueno, lo hará el flamenco, ¿eh? La sección. Lo vamos a intentar, sí, ¿no? Le puede además sí. le puede orientar su novia. Yo creo periodista. Que no, con el morro que tiene el flamenco no necesita ayuda, ¿no? No te he visto por el foro, ¿sabes que entró un facha el otro día? ¿Entró un facha? Entró un facha. ¿Y qué nos ha contado? Ay, qué Carrillo es un desgraciado, dice. A mí bueno, que me cuenta. Si no lo pues llámalo, si nosotros aquí no sabemos nada. De nada no lo conocemos. De esos que no, entran para acá. No nos cae mal, pero tampoco es que tengamos una devoción por el hombre especial. Estamos hablando de un hombre que es político, ¿no? Bueno, pues ya está la mitad dicha ya. Que nos va a contar. Si lo neto, yo tengo un libro firmado por Carrillo. Pero no, esto es todo mentira, ¿eh? Esto del comunismo es todo mentira. Han habido unas cuantas respuestas en el foro al facha. Y desde aquí yo elijo la ganadora. Y la ganadora es Adicto, que le dice... se están riendo de ti. O sea, alguien te ha vendido una moto de extranje que tú te has creído. Se están riendo. Porque no se puede ir así por la vida. No, no. Que Carrillo había fusilado a miles de personas. Que dice, no. No. Carrillo tiene muchas cosas. No me lo veo yo fusilando, ¿eh? No. Fumando como un pose, eso sí. Igual sale no un periódico que no tenía, como el qué. El qué hay que tomarlo con una claro. dosis especial. Yo lo prefiero cagando, hablando en plata. Yo cago y oye, y maravilloso, ¿eh? Mucha desinformación. Pásame aquel CD que está allí como volcado. Como volcado, venga. Lo vamos a usar para presentar eso. Hostia, que ya viene el enfermo por ahí. Dice que no se han puesto las pilas, ¿eh? No, desde que escribe en impresora, es que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No. Está bueno, un poco homo. Lo dejamos que vaya viniendo. Vamos a ver. Evangelio según Esenfiewer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van de intelectuales y hacen pelis de hacerse pagos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfuer. ¿Quién coño iba a pensar que 30 metros cuadrados darían para tanto? Si los japos son capaces de habitar en minúsculos ataúdes, los jovenzuelos españoles en un trastero te montan un pabellón de deportes en toda regla. ¿Qué tal si dividimos en habitáculos de 30 metros cuadrados el chalet con piscina y pista de pádel que la señora ministra tiene en La Moraleja, zorra sociata? Esto es totalmente gratuito, Pues no vean, ¿no? 30 metros no los tiene ni la palangana donde conviertes en compost tus jodidos flujos vaginales. Bueno, haciendo amigos. El siguiente párrafo también empieza haciendo amigos, ya lo aviso. Sois unos hijos de puta y vuestro programa es una puta basura. Mierda de comentarios, mierda de relatos, mierda de música y Peret. Hombre, ya puestos me ponéis el de los cantores de Hispalis, que ahora con la subnormalada de la Feria de Abril estaría chachi. Además, el comepollas que cantaba en esta mierda de grupo era clavado al chino calvo por delante y melenas por detrás, que con su tupido mostacho hacía de malo en grandes series como El Equipo A, Walker Ranger Texas o El Coche Fantástico. No sé a qué viene este comentario. Tal vez la falta de ideas producida por la muerte del Papa o a la derrota más que molesta del Barça en el Bernabéu. Va fuerte el amigo, va fuerte, va fuerte. Todavía me dijo de puta, pero bueno, pues si te ha pasado por alto. A ver. Por fortuna, aún podemos reírnos de los madrileños. Qué curioso que un vegetariano extrae techo sigue la palabra fortuna, que es una marca de tabaco. Yo creo que tendría que ser más comedido. Tendría que ser. No sea que lo echen del rebaño. Bueno, por fortuna, aún podemos reírnos de los madrileños. Y más si tenemos en cuenta que ahora en los hospitales de allí se practica la eutanasia masiva. Oiga, que tengo gripe, 10 gramos de morfina. O, tengo jaquecas, doctor, 10 gramos de morfina. Señor doctor, tengo ladillas, 10 gramos de morfina. Total, que la peña, en vez de morir de enfermedades, moría de sobredosis de jaco. Si el doctor Arritmia hubiera ejercido allí, esto no habría pasado. La morfina se la habría metido él y para el enfermo, gelocatil, que lo cura todo. Si esto se hiciera aquí, los yonkis estarían todo el día en urgencias. Pillar de gratis es lo que tiene. De ahí que Coto Matamoros se pase días enteros en el hospital. Será porque no tiene para pagar las letras de su Jaguar, ya que él es un hombre de la calle, o su madre trabaja subiendo pieles en la calle, no sé, algo así. Bueno, párrafo largo, ¿eh? No, ¿no era amigo? ¿Cómo la ha maquinado ahí? Sí, sí, queda un párrafo. A ver. Las últimas líneas de este relato tienen la finalidad de denunciar a aquellos tipos desalmados que juegan con las ilusiones de las personas. Cuando un heavy melenudo os diga, sí tío, yo te echo una mano para que te montes un ordenador, no le creáis. No os dará factura, se colgará a la hora de montaros el trasto con la excusa de que el socket de la tarjeta y el microprocesador no coinciden y encima se quedará con el Hitman 2 que viene con vuestra tarjeta de sonido Creative. Los heavies son los seres más siniestros y peligrosos. Acechan en las esquinas y se abalanzan como coyotes hambrientos. ¡Hala, man! No sé qué dice que me he quedado. ¿Qué me voy a quedar yo? El Hitman 2, dice. ¿Qué es eso? No sé ni lo que es. Un juego de la Play. Eso muerde. Es un juego de la Play. No sé, el estandarte, ¿cómo se dice lo del final? El eslogan. El estandarte, sí, hay que darle un estandarte. Tantas letras. El eslogan. En su careto. Si a un heavy ves pasar, un pedo te has de tirar. Bueno, hostia. Frase básica, ¿eh? Vamos a ver si subimos un poquito el nivel, ¿eh? Madre mía. Hostia, ¿cómo estamos? Si entramos en la dinámica de caca, culo, pedo, pis. Yo creo esto, que se está influenciando. Se está influenciando demasiado de nosotros. Sí. Bueno, oye, que se ha acabado la música otra vez, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tiene mentira, tío. Es de mentira. Ah, tiene la típica púa que pone la típica púa de cuando grabemos vamos a meter una púa que vais a cagar. 60 minutos. 60 minutos con un monje rezando. Hostia, ¿cómo son? Sin sonido alguno. Vaya programa hoy, por Dios. ¿Cuánto queda, tío? Estoy... Solo hemos pinchado dos canciones y nos quedan 10 minutos. ¿Qué nos está pasando, tío? No hemos pinchado nada después de aquí. Qué va, tío. Hostia, esto es una locura. ¿Qué ha pasado? Hemos pinchado la de Indiana Jones, pero no la apunté. No, si quieres te la pongo otra vez por eso, ¿eh? ¿Por qué no suena la música? Sí que suena, lo que están componiendo. Coño. Son unos chavalitos que están componiendo. ¿Y ahora qué vamos a poner? Pues no sé, a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando hablamos de poner y de no poner es la niña esta, de Indiana Jones. Que ya al principio dudaba, no sabía si era Indiana Jones o Superman. No hacía duda. Eso, tío. Se son tan del palo. Indiana Jones, Superman y la Gracia, la misma música. Una cierra el ojo y aprieta teclas. ¿Sabes dónde juega Superman su traje? ¿Te estás metiendo un chiste fuera de sección? Que es que anarquista eres, ¿eh? En su perchero. Está guapo, ¿no? No lo entiendo. Claro, Superman. Ah, superchero. Sí que estamos entrando en una dinámica mala, sí. Mira que nosotros hacíamos un humor inteligente, ¿eh? Otra cosa, bueno, inteligente. Yo por lo menos nunca he alardeado. ¿Cómo has dicho antes lo del catálogo? ¿El qué? Que no había nada que te hacía. Que me sulibella. Ay, que te sulibelle. Ahí no hay nada que me sulibelle. Y digo, hostia, doctor. Está leyendo a Saramago y todo se pega. Es que... Bueno, en este momento de caos, un poco de programa, fantomas, ¿eh? Solo lo pueden arreglar ellos ya. La canción vale. Se titula 13 de abril de 2005. Pues la 13. Y va así. Vale. Sí, cada canción es un día de abril. Porque abril es el aniversario de IPK. My Patton. Siempre dos peldaños por delante. Muy bien. ¿Sabes lo que se nos ha olvidado hoy, Sánchez? ¿Qué, tío, hacer el segundo programa que va debajo del programa, que es el que escucha Adicto. Ah, ¿sabes? Bueno, pero hoy ha oído algo, ¿eh? Porque habéis estado comentando aquí algo de... ¿Y se ha quedado? El seguro que lo ha oído. Se ha quedado en la copla. ¿Sabes? Que estaba sonando la intro de Senfíos. Y tú estabas hablando. Qué seguro que él está también. Ahí. Claro, sabía unos Walkman inalámbricos. Qué cabrón, ¿eh? Si es que desde luego... Era verde todo. Bueno, que le vamos a recordar que está en colaboración ciudadana, sí, ¿no? Todos los datos, ahora es el 96.6 de la FM, todos los martes a las 18.45 y a las 22.50, todos. Intentamos no fallar y de momento somos bastante constantes. Somos fenomenales, ¿eh? ¿Nos gusta dar por culo o...? No sé si la gente se da cuenta, pero quedan dos programas para el número 300. Eso es importante saberlo. Y también es importante saber que ya está subido el fanzine de barrio. También. Sí, sí. Que ha costado, porque la sister estaba reunida con unos delincuentes y con una gente a la que estaban juzgando. O sea, bueno. Las cosas suyas, ¿no? Claro, de comisaría. A lo cicatriz. Le gustan unas cosas más raras. Se entretiene de una manera más rara. Pudiendo hacer muebles esta de ébano. Esta chiquilla es rara, rara, rara, rara, ¿eh? Mira que hay cosas que hacer, ¿eh? Mira que hay cosas que hacer. Anda, que entretenerse así, porque vamos, mira, entretenerse. Bueno, para que leáis lo que hace cuando deja de entretenerse y se pone a trabajar. Pues que está el fanzine de barrio, que lo podéis hacer, encontrar en el colaboracionciudadana.com. Y si no, tenéis el apartado de correos que el doctor se lo sabe de memoria. Sí, 25-193-08-080 Barcelona. Y ahí nos mandáis intentad los jamones. Intentad enviar algo, porque la última vez que fui a abrir había una goma de pollo. Que pensé, también hay que ser hijo de puta, quita la goma esta y ponla en otro cabrón. Lado. Cabrón. Me da un resquemor. Un resquemor. ¿Sabes qué me han regalado? ¿Qué te han regalado? La pulsera esa del Armstrong. ¿Qué le pasa a Armstrong? ¿Sabes? En la pulsera esa amarilla que llevan los plungolistas. ¿Eso para qué? Eso es para estar en solidaridad con los que tienen cáncer. y lo ha hecho Armstrong, que tenía un mogollón de cáncer y luego ha ganado no sé cuántos tours. Y no sé cuánto dinero con las pulseras también. Y pero eso es para los cánceres. Y me han regalado una, tío. A ver cuándo hacen una para los Géminis. Me he acordado ahora. ¿Qué? Porque es de goma, ¿eh? Eso es un desastre. Eso es rollo cartero, ¿eh? Es de goma, tío. Pero goma, taruga, taruga, ¿eh? De aquella, ¿sabes? Del palo de las carpetas. De las de tirachinas, bueno. Exacto. Tirachinas de arenque, de los profesionales. De los profesionales, exactamente. Lleva el nombre y todo ahí. Clave, chico. ¿Y qué pone? No tengo, Armstrong. Armstrong Life o algo así. Algo así, pues. A ver si se muere también. Pues últimamente no se está muriendo nadie ya. Hombre, ¿cómo que no? Ha venido una ráchaga fuerte. Hombre. Hanover, hay míralo. Que depositar toda nuestra fe en Fraga. Hanover y también. Hanover a mí. Importante que no lo incineren también a Hanover, ¿eh? No. Va a aparecer el pebetero de la Olimpiada. No, por eso no se apaga ni para Dios. Ya ves. Y se ha casado Camila. ¿Quién? Camila y el de las orejas. Hostia, es verdad, tío. Pero lo vamos a dejar así. Sacamos el tema, lo mostramos como la portada del pronto. Es que no he estado yo muy al tanto, ¿eh? Se han casado. ¿Cuándo fue esto? ¿Quién? Lo del casamiento. ¿El sábado? Sí, sí, entre muerto y muerto. Ah. O sea, y ya es mala suerte casarse entre muerto y muerto. Sí. Es un poco desagradable. Pero dicen que es una historia de amor muy bonita, ¿eh? Eso dicen, no sé. Eso sí que se han chupado bien, y no la Leticia de Felipe. Se han chupado hasta hartarse. Más que cuando te come una codorniz, ¿eh? Estás chupando hueso a muerte. Estás ahí, venga, el huesetillo para aquí. Hostia, nene. ¿Qué? Vámonos. Bueno, hoy nos hemos ido de la olla ahora el tiempo. Steam Sleep, el proyecto de Chino Moreno de Deftones. La canción se titula King Diamond. Ahí anda. Adiós. Anyway.